No, estos son los originales transmitiendo desde ¿qué hubo? Bogotá, Colombia. ¿Cómo van? Un fin de semana maravilloso, como siempre. Llegamos con pilas. ¿Qué dicen las niñas de la mesa? Hola, Jaime. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Descansadas, yo creo, después del fin de semana. Muy rico. Bueno, listo. ¿Cómo van todos? ¿Bien? Hola, Emilio, ¿cómo va? Se cansan, hombre. ¿Qué más, Nico? Bien, ¿qué cuenta? Niki. ¿Qué hubo? ¿Me oye? Tengo problemas. Ahí está Nico. Yo lo oigo, Nico. ¿Cómo va la cosa? ¿Bien o qué? Bien, bien, bien, todo bien. Todo bien, ¿cómo van las cosas? ¿Usted qué? ¿Cómo va? Todo bien, todo bien. Bien, bien, bien. Bueno, bueno. Bueno, ¿qué más ha pasado, hombre? Pues, hombre, ¿qué le cuento? La gente, ya anunció el gobierno que van a llegar más vacunas de Sinovac. Mucha gente estaba buscando su segunda dosis. Ha escaseado, pero Víctor Muñoz, que es el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, ya dijo que van a llegar en septiembre, a comienzos de septiembre, las nuevas dosis de Sinovac para que mucha gente complete su esquema de vacunación, entre otras cosas, pues que han pasado en un día que ha estado más bien tranquilo. Hubo inseguridad en Bogotá, un atraco en el barrio La Estrada que quedó registrado en cámaras de seguridad, muy muy muy terrible, porque muere la persona a la que le hacen el atraco. La situación de seguridad en Bogotá sigue siendo compleja, muy muy difícil. Y de resto, pues hombre, ¿no? De resto salió el técnico de Santa Fe, ¿no? ¡Ah! Como esas cosas han pasado más o menos. Ah, sí. ¿Y usted está triste por el técnico o no tiene nada que no, ver? Con no, eso? No, pues es que eso, si no es mi equipo, pues ellos verán qué hacen. ¿Y su técnico está perfecto? ¿Cómo va su equipo, Nico? Millonarios va bien en la tabla, le ganó al Medellín 2-0 este fin de semana. No, va bien, va arriba, ahí está, ahí peleando los como primeros como va lugares. Bien. Sí, va bien, bueno, exacto. Hoy descanso bien. En la Vuelta a España. Sí, hoy hubo descanso. Sí, ayer desafortunadamente Egan perdió unos segundos. Roglic ya le lleva casi 2 minutos, pero bueno, siempre hay una ilusión, ¿no? La ilusión de que Roglic se enferme y no termine la Vuelta, es lo que yo pienso. Sí, pues es que no es fácil, ¿no? Acuérdese que Egan viene de COVID, o sea, él sufrió COVID y le ha costado ponerse a punto físicamente también por cuenta. Bueno, no ha sido el único. Yo creo que de los primeros ciclistas que le tocó vivir ese trance difícil fue Fernando Gaviria, que le dio claro. Dos veces, además. Dos veces. Claro, pero sí. Yo pienso. Creo que fue el primer deportista que se conoció que tenía COVID-19. De acuerdo. El problema no es el COVID. Yo pienso que el problema es un señor que se llama Primo Roglic. Ah, bueno, y anda muy bien también, claro. Sí, no. Eso sí. ¿Para qué no tiene mérito propio? Sí, no. La única manera de ganar esto para Egan es que Primo tenga un problema, una pinchada. Se salga como la verde por allá por un hueco, una vaina de esas. No, toca mirar a ver. Clavícula, tranquilo. Una vaina de esas. No, pues yo no puedo. O sea, si yo tuviera el poder de hacerlo, lo hago, pero no tengo la dinamita ni los fundamentos para que Roglic tenga un problema mecánico, por ejemplo, no puedo. No, hombre, fresco, tranquilo. Para eso está usted, Nicolás. No, tranquilo, tranquilo. Bueno, tema del día, por favor. Sí, el tema del día hoy en los originales es ¿qué frase de una canción te gusta mucho porque te identificas con ella? Uy, tantas. Bueno, vamos a dejar a ver qué piensan los oyentes. Yo en este tema paso, pero Orlando estaba muy contento con la idea y yo creo que no hay que quitarle la ilusión al muchacho, si les parece, ¿no? Yo me identifico buen tema, con, ojo. Yo les doy con no, una. No, yo por eso no digo nada. Yo les digo una. Esta es de Aldemaro Romero. No es la belleza que tiene, es cómo sabe llevarla. ¿Y eso te identifica a ti? ¡Qué lindo esto, Dios! Buah. No, me identifica. No, de pronto le hace pensar en alguien. Me identifica a gente con la que me he enamorado. Me recuerda eso. Ah, exacto. Yo, muy pendiente del arepazo, pero tranquilo, ¿sabes? Fresco. Uh-huh. Me hago el que no me doy cuenta. Hoy no va a ser fácil presentar a investigaciones rápidas. Va a ser difícil. Sí. Pero algún día caen. Y el que cae, cae. Y bueno. el que cae, se va. Eso es una enguillotinada violenta. Ya se le ha hecho a uno... tres personas. Siempre la cuarta es la vencida, Nico. No se le olvide. Bueno. Era la tercera, pero ahora es la cuarta. Bueno, Emilio, comencemos este programa, no sé, lleno de noticias y de cosas. Adelante. Oigan, pues les tengo una noticia musical que no sé si vieron el famoso concierto... We Love New York City, que se hizo el sábado para celebrar el... ¿Qué tal anduvo ese concierto, Emilio? ¿Cómo estuvo? Tuvieron que suspender, tuvieron que suspenderlo a la mitad por lluvia. ¿Por qué? No. Porque Nueva York se iba a inundar. ¿Y saben qué es lo más irónico de todo? Estaba Barry Manilow cantando. Y estaba a punto de cantar una canción llamada I Made It Through the Rain. La logré a través de la lluvia. No. Para que vea. Y estaba cantando Can't Smile Without You y el video está en redes. El tipo está cantando cuando de repente se suben a la fuerza al escenario y le dicen, señor, toca parar ya, pare ya. Y el tipo... O sea, ya le habían dicho y él no quería. Y él no quería bajarse. No era que no quería. Era que de pronto podía pasar. Era una amenaza... que había constante todo el tiempo, pero tuvieron que bajarlo a la fuerza, básicamente. Qué embarrada. Tuvieron que subir y desconectarle el equipo de sonido en la mitad del show. No. Sí, no. Pero si se lo tuvieron que desconectar, Emi, si fue que le dijeron y él no se bajó. No, fue pues porque... esas medidas. No, la verdad era un huracán que pasaba por allá, hombre. Sí. Una tormenta tropical. Y además, con vientos de 140 kilómetros por hora, por Dios. Había esa posibilidad desde el minuto uno. O sea, le tocó a Barry Manilow, pero le pudo haber tocado a cualquiera, ¿no? Claro, a cualquiera. Sí. ¿Cuáles no tocaron? ¿Bruce Springsteen? Gracias a Dios. Bruce no subió. Patti Smith no subió. Uy, gracias al Señor. ¿Quién más de esos legendarios? No, de los más importantes, Bruce y Patti. The Killers no tocaron. Gracias a Dios. CNN tuvo que rellenar una hora porque no sabían qué iba a pasar. Decían que de pronto volvían a retomar. Y Anderson Cooper estuvo ahí una hora viendo a ver cómo rellenaba. Y la presentadora de CNN que estaba en el lugar se fue hasta el camerino de The Killers donde estaban haciendo un jam. Remando. Donde estaban haciendo un jam ahí, un jam session acústico, y empezó a transmitir eso con su celular, porque es que, de verdad, les tocó ver cómo llenaban. Hasta que quedó... Remy. Ahora sí, muy largo, ¿no? ¿Era 5 horas esa vaina? Sí, a las 2:30, chao. No, pero ¿no comenzaba a las 4? ¿Perdón? 4:00 p.m. y a las 6:30 suspendieron. ¿A las 6:30? Sí, 2 horas y media después de comenzar. Estaban unos relámpagos muy fuertes y el parque tiene mucho árbol, Laura. Sí, no, la verdad es que yo creo que si los gringos toman ese tipo de decisiones es porque la tienen muy clara. Y obviamente los haters no se hicieron esperar en redes, ¿no? Todos empezaron a decir, es que eso no tocaba hacerlo, es que eso estaba anunciado desde el minuto uno. No, obviamente todo el mundo empezó a decir eso, ¿no? Hoy tenemos a Santiago Ángel. Bueno, no, ni idea. No, más adelante. Ya los colombianos le levantaron las restricciones para que vayan a España. Sí, exactamente. A partir de ya. No, perdón, a las 12 de la noche, hora de España. Entonces ya la gente puede ir vacunada. Nico, láncese. No, yo estoy rico aquí. ¿O usted está tranquilo en su casa, mijo? No, yo estoy rico, ¿no? ¿Para qué? Bueno, Emilio, vamos con música. Bueno, voy a empezar con un estreno. Esto me gustó bastante. Es lo nuevo de Gracie. y lo hizo con Alejandro Sanz. Salió el viernes y se llama Lejos Conmigo. Uh-huh. Si mis ojos ya te besaron, que nos hace falta. Oye, Emilio, ¿y Alejandro grabó con Gracie al tiempo o cada uno por su lado? Nico, Alejandro grabó con Gracie. No, no lo sé. Eso de Emilio, yo creo que sabe. Yo tampoco pues el video lo sé. Sí lo grabaron juntos. Exacto. Hay video que ¿ah, sí? estuvieron juntos. Porque sí, Alejandro sí, está sí, recién sí, sí. separado y eso, Gracie, ah. un poco de tatuajes. No, pues, pero el video, el video sale Mike Bahía. O sea, él está ahí. Exacto. No, el protagonista pues, es Mike. Menos mal, yo no veo sus videos. La mismo de todo, ¿no, Nico? A mí sí. No, pero está buena, ¿no te gustó, Jaime? Me gustó. Sí, no, a mí no, me pareció mala, me pareció chévere. A mí me gustó. Es lo mismo. Con todo y todo me pareció lo chévere. Mismo que antes, ¿no? ¿Cómo es que no, es que yo los amo a los dos. Me encantan los dos. Por eso, a mí me pareció un registro chévere, pero pues no. No me impresiona, me impresiona más Nicolás Samper, por ejemplo. Vea. Ah. Bueno, ya volvemos. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Del 19 de agosto al 5 de septiembre llega Mundo Saludable Jumbo, invitándolos a explorar su creatividad en cada momento del día a través del mundo de ingredientes que encuentran en Jumbo. Bueno, el futuro a medio plazo se parece y mucho a este verano de extremos meteorológicos en el mundo. A los incendios imparables contra los que han luchado en Grecia o Turquía, al calor extremo de Italia y España con registros de hasta 48.8 y 47.4 grados centígrados, a las inundaciones en Alemania que dejaron muchos muertos hace algunas semanas. El calentamiento global se sitúa en 1.1% con respecto a la época preindustrial. Parece poco. Pero cada décima tiene su impacto. Con 2 grados, un umbral que los países se comprometieron a evitar en el Acuerdo de París, todos estos efectos serían terribles. Han pasado 30 años y se avecina una hora de calor y España está en riesgo otra vez. Pero no es, en esta ocasión las temperaturas no tocarán el techo de los 48 grados, sino que excederán de 52 grados centígrados. En el centro de la península, en Madrid, en Extremadura, etc., ya es normal estar por encima de los 36 grados y en la zona sur estas temperaturas se superan durante 74 días. Las lluvias tampoco llegan, las precipitaciones han bajado el 20% y pues la humedad del suelo está agotada, el peligro de iniciar unas llamas imparables ya viene. Y este no es el peor futuro, es el peor futuro viene con emisiones de efecto invernadero y todas estas cosas que han estudiado mucho y calculan que la temperatura podría subir en 20 años 4 grados. Y ya no, con 4 grados más, pues yo creo que uno tiene que inmolarse. No sé ustedes qué opinan. No, pero tranquilo, hombre, tampoco 4 tanto. 4 grados más. Sí, es bravo, ¿no? Y esto es culpa de... ¿De qué? Del Del hombre, claro. Del hombre, claro. Pues fíjese todo lo que se cuestionó en su momento a Trump por no aceptar el Acuerdo de París y por todos esos asuntos. No, eso, el hombre. Eso tiene cuento, sí, por salirse de ahí, en fin. Es que Trump hizo mucho daño. Mucho daño. Pero no es el único, ¿no? También. No, por sí, ejemplo, solo contra él sería injusto. Hay varios. El agua sucia. Ah, no. Putin. Bolsonaro. con el tema de la Amazonía, es un rey. Sí. ¿Cuáles? Dígame algunos que usted recuerde, Nico. ¿Qué? ¿Que sean culpables? ¡Ah, está durísimo! ¿Que sean Putin culpables? No le importa. Muchos. No, ¿cuáles son culpables? Lo que decía la U de la Amazonía, Bolsonaro. Sí, aparte de... ¿Le parece? Pero diga unos nombres. ¿Y le parece que Bolsonaro y Trump me fui con nombres medianos? No, yo medianos? Ya dije Bolsonaro. Es que yo no sé si ustedes me están oyendo. Es que Jonathan me dice que me oyen, pero creo que ustedes no me están oyendo. Sí. Yo sí, te sí, oigo. Sí, sí te oímos. Tenía un delay de 40 segundos. Ya. 40 segundos. Pero Jonathan no me dice nada. Yo le digo, Jonathan, ¿cómo voy? Pero no. Estaba hablando de que Bolsonaro es culpable, que Trump es culpable, que Putin es culpable. Y todas las personas que les importa cinco el medio ambiente. Sí, de acuerdo, pero absolutamente de acuerdo. Bueno, muchachos, pues Nicolás, por favor, una notica importante antes de ir con otras cosas. Sí, mire, porque yo sé quién sabe lo que usted no sabe y es la cotización del Bitcoin, que hoy superó los $50,000 después. No me diga. Imagínate, está, para ser más exactos, $50,350 la cotización. Dicen, porque habíamos hablado aquí en estos días que Elon Musk le había bajado la caña al asunto por cuentas de impacto ambiental y demás. Sí, pero sí. Después volvió y los apoyó. ¿Recuerdan que ha habido como una extraña... Sí, él se fue y volvió. Sí, ha habido una dualidad ahí extraña en conceptos. Y ahora, pues, volvió a tomar fuerza. Y bueno, vamos a ver. Ya superó la barrera de los $50,000. Bitcoins. Creo que el punto más alto fue $60,000, si no estoy mal. Que en algún momento hace un par de meses llegó a ese punto que era el máximo y donde no sabían qué iba a ocurrir. Después se pegó una descolgada increíble, pero recuperó su valor. Y bueno, hoy un Bitcoin, si usted quiere un Bitcoin, tiene que poner $50,000 sobre la mesa. Aunque hay que hacer la aclaración que se puede comprar. ¿Tiene un Bitcoin? No. No. Mm-mm. Yo tuve otra moneda, otra criptomoneda, pero es que ni siquiera me acuerdo el nombre. Pero hace como seis. ¿Tuviste? Sí. ¿Qué pasó? Sí, porque mi ex esposo trabajaba con eso. Ah, no me digas. Sí, y de hecho él trabaja, pues actualmente él trabaja con bitcoins. No me digas. Tuve, pero yo ni siquiera, no era bitcoin, era otra, porque había al principio salieron varias. ¿Se separaron, te las quitó? No, yo no sé en qué andará, yo no sé, debería averiguar. No, pero te averigua ya, ¿qué tal tú y $50,000? Va bien, debería averiguar en qué va eso. ¿Qué tal que haya negocio para ti, Julio? ¿Qué tal que haya buen negocio para ti? Por ahí. ¿Qué tal tú tener 10 bitcoins ahí guardados en la mesa de noche y no sabes? Yo a las 8 de la noche llamaba a tu abogado, Juli. Yo a las 5 y 26 llamaría. O sea, ya, estoy marcando. O sea, la excusamos. Sí. Bueno, Claurita, cuéntanos algo que has estado calladita, Pues, bueno, a propósito de lo que estábamos hablando de los daños que ha hecho el hombre, oiga, pues esta medida que está siendo bastante polémica y es que Venecia puede convertirse en una especie de museo a partir del verano de 2022. Para ingresar a la ciudad de los canales, pues va a ser necesario reservar, pagar una tarifa de acceso y pasar por los torniquetes ubicados en los principales accesos al centro histórico. Bien. Hay gente que está probando la medida y dicen que, pues, que se va a convertir en un museo, pero quienes la rechazan pues dicen que se va a convertir en un parque de diversiones para turistas. Ya están diciendo que el precio del billete partirá de los 3 euros en las jornadas de menos afluencia turística, la tarifa básica será de 6 euros y se pagarán hasta 10 euros en los días muy concurridos. Esta decisión obedece a la exigencia de la UNESCO, que amenazó con incluirla en la lista de sitios en peligro si no regula su desmedido flujo turístico. Es decir, que si es culpa del hombre, entonces digamos que este lugar turístico se cerraría o por lo menos se tendría que hacer una reserva para poder ingresar. Se está mandada a recogerla ahorita, esa vaina se está, cada día el agua le sube más por cuenta del hombre. También. Los venecianos se fueron de la ciudad, ya no vive nadie allá. Y yo pensé que uno tenía que llegar enmarcado. Yo sé que es un chiste malo, pero yo pensé que uno tenía que llegar como un cuadro. Bueno, que lo colgaran en un museo. No, eso ya no. Eso fue lindo, pero ya eso no. ¿Sabe qué otra ciudad? Sí, o sea, ¿ya no vale la pena ir? Pues yo no he ido, o sea, ya no voy. ¿Para qué? ¿Sabe qué otra ciudad está chilindeando ahí? Cada año 28 millones de turistas la visitan. No, Cartagena. Es de los que puede. ¿Qué pasó con Cartagena? Eso está frito, ¿no? Está chilingueando eso que nos contaba Lau de la UNESCO, de patrimonio y tal. No, de sí. Pero vieron lo que pasó, que pintaron. ¿Lo de la fachada? Sí, pintaron unas murallas, parte de unas murallas del fuerte que queda como cerca a Manga, ¿no? Y está encargado una entidad privada. ¿Quién las pintó, eso? Nico? El club de pesca. ¿Quién tomó la decisión para hacer sí. eso? El club de pesca de Cartagena. Entonces hablaron con doy la fuente, el espectador habló con un restaurador, pues, porque lo que querían hacer era que tenía moho y muchas cosas la muralla. Y entonces la idea que tuvo el club de pesca fue, imagínense, pintarla. Además, pintar la curúa, eso parece el Jaime Duque. Pero bueno, era cuestión, explicaba la restauradora, de pasarle agua y jabón. Y con eso caía. No, eso es horrible. Y el club de pesca es uno de los lugares donde el marisco es el más congelado del mundo. O sea, en su vida han visto un pescado fresco. Entra derecho al freezer. No, además, ¿cómo pintan la muralla? Es que... Tiene que haber una persona culpable de eso, ¿no? Alguien que tomó la decisión. Vamos a pintar muchas. Eso. Pero o sea, una el persona culpable que tomó la decisión pinta final. La muralla realmente. Claro, no. Quien dio orden, o sea, quien haya dicho como que, bueno, me al favor y me contrata a unos pintores acá para que me arreglen esta fachada. Una locura. Ya volvemos, no se muevan. Bueno, Emilio, vamos con música antes de recordar. Nico, recordemos el tema de los oyentes, por favor. Claro, de acuerdo. Mire, el tema del día en los originales, ¿qué frase de una canción te gusta mucho porque te identificas con ella? Listo, Emilio, vamos con música. Ok, vamos entonces con una canción maravillosa de un músico que adoramos en este programa. Un gran artista, compositor, cantante y guitarrista de Brasil, Javan, llega ahora con esto, que es de su álbum Novena de 1994. En español el título de esta canción significa limón, se llama así, Limão. Open Signal no valida. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. La cobertura de Claro es única, porque es la número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021 y lo confirma Un País. Cámbiate y compruébalo. Con Claro puedes todo. Open Signal lo valida. Ahora compruébalo tú. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021. Además, la señal de Claro llega al 99% de los municipios del país. Cámbiate y compruébalo. Con Claro, puedes todo. En los originales, el mundo al instante. Una presentación de HBO Max, la plataforma de streaming que lleva las mejores películas de cine a tu casa. La crisis provocada por la salida del príncipe Harry de su esposa, la bellísima, la sensual Meghan Markle, de la familia real parece no tener fin. La paciencia de la reina Isabel II, sin embargo, sí lo tiene, según develó el Daily Mail. Entonces yo me puse a leer y está preparando una batalla legal contra su nieto y la señora Stamark. Sí, que durante meses le han hecho la vida imposible a la familia de Windsor. La monarca ya con 95 años y este pelirrojo molestándolo, y ni siquiera es de la familia, es de otro muchacho por allá, hombre. Pero bueno, es la situación y esta señora ya dijo, mire, ¿sabe qué? Consígame los 5 mejores abogados para parar a esta gente porque la difamación hacia nuestra familia es terrible. Las dos gotas de el vaso que cae, ¿no? Del agua, ¿no? Sí. Es el nombre de la hija, que se llama Lilibet. Y ella dice, ¿por qué le ponen eso si es el nombre que me dicen a mí de cariño en mi familia aquí privadamente? ¿Para qué? Claro. Si no me quieren, ¿para qué? ¿Para qué hacen eso? Eso la tiene muy berraca. A eso se suman no solo los disgustos de el Mexit, que es el invento que dice Meghan para poner a pelear a todos, sino la entrevista con Oprah en la que hay un detallito que ella la tiene muy enferma, y es que no dijeron quién de Windsor expresaba preocupación por el color de piel de Archie cuando Meghan estaba embarazada. Yo recuerdo que en los cómics Archie era pelirrojo. Era pelirrojo, claro. Exacto, ¿dónde está la angustia, Nicky? Archie, ¿dónde? Carlos, Torombolo, Betty, Verónica. Pero, ¿Archie no era pelirrojo? Pero pelirrojo, claro. Carlos era pelo negro, Torombolo tenía una corona, que era el baterista, Betty era pelirroja, no, era rubia, y Verónica era pelinegra. Betty era pelo negro, Betty era como Pocahontas, ¿usted se acuerda? No, de Verónica. Verónica Betty era Pocahontas. Pero Betty era de pelo rubio, ¿se acuerda que tenían sí, una cola? Sí, claro. Y Verónica era de pelo como pero a Verónica como era como Yayita. Yayita y Verónica las dos en la misma fiesta. Y bueno, tranquilo. Y Verónica era de pelo negro. Exactamente. Bueno, pues hombre, esa es mi historia de yo sé quién sabe lo que el mundo al instante sabe. Nico. ¡Hombre! Mire. Yo trato de salvar. Incendio. Mire, pues hay una mujer que se llama Rox Quintana, una mujer que es muy mediática en México, y puso un debate, curiosamente a través de Twitter, pero es un debate que ha trascendido, pues, porque ella escribió un tweet en donde dice: me van a odiar, pero no quiero niños en mi boda. Eso ha generado. ¡Ay! Perdón, ¿quién es esa niña? ¿Perdón? Yo sabía que a usted le iba a gustar tanto esta nota. Yo sabía que le iba a encantar. No, pero no puedo hacer una lucha ahorita en una sección patrocinada. No, pero digo, ella arma el debate y dice, me van a odiar, pero no quiero niños en mi boda. Entonces lo escribió en Twitter. Y mucha gente, obviamente, la ha apoyado y dicho, mire, los niños no pueden estar en un matrimonio, pues porque no es una fiesta para niños, los horarios generalmente es tarde. Obviamente ha habido también usuarios de Twitter que la han criticado y han dicho que le parece el colmo, que no está bien hacerlos aparte, que es una fiesta donde podrían ir y tal. Bueno, se generó todo un debate de preferencia sobre si un matrimonio debe tener niños o no. En México, al menos, se armó ese debate por Twitter y pegó un brinco, ¿no? Llegó a otros lugares de discusión, en mesas de café y demás. Ese tema, que es muy curioso. Quisiera un desarrollo del comentario más adelante, pero sí, por ahora lo dejo libre. Sí. ¿Quién más tiene noticas, por favor? Yo tengo, y fue como se revolucionaron las redes sociales anoche con la filtración, no del tráiler, sino de, al parecer, algunas escenas, algunos videoclips del rodaje de Spider-Man No Way Home. Pues los fanáticos de Spider-Man están ansiosos por ver el tráiler de esa película que se estrena en diciembre de este año. Y ayer se filtró algún videoclip de grabación de escena y parece que fue real porque las personas encargadas de Sony Pictures, por supuesto, hicieron de todo para que bajaran, para bloquear los videoclips de las redes sociales. Pues todavía no hay tráiler oficial, todavía no se estrena la película, pero con esta filtración se pudieron ver algunos detalles y parece que van a acelerar el lanzamiento del tráiler finalmente. La nota de Nico requiere un desarrollo más adelante. Bueno, continuemos por cortesía de HBO. Adelante, y es Laura. Que los Looney Tunes llegaron a tu casa. Space Jam, una nueva era, ya está disponible en HBO Max para que la disfrutes en familia. Esta plataforma lleva las mejores películas del cine a tu casa. No lo olvides, Space Jam, una nueva era, ya está disponible. Para más información, visita hbomax.com. Bueno, el tema del día, Nico, por favor. ¿Qué frase de una canción te gusta mucho porque te identificas con ella? Te equivocas, a mi casa ya no entras y ya tus maletas están en la puerta. Anda, vete a donde quieras porque esta es mi casa y ahora las respetas. La señora de la ranchera Yolanda del Río. Ajá. Me la dedicó mi primera esposa el día que me echó de la casa, que dizque porque estaba borracho. Ricardo Soto. No Zapata. Me diga, hombre, 5-4. Del gran combo de Puerto Rico, canción Hojas Blancas, la frase están cayendo hojas blancas en mi cabellera y mi cuerpo sí se sigue agotando cada día más y más. Desde que cumplí 25 años, ¡no, Tánico! ¡No! ¡Deje, hombre! 5-8. Sabueso, Héctor Lavoe, Fama, ojalá suenen los originales. No, pero ¿cuál es la frase? Claro, la frase, la frase. Hay una canción de él que se llama La Fama. Hay una canción de Héctor que se llama La Fama. No por eso, si... pero ¿cuál es la frase? Es que si no nos dicen la frase, es 0-1. Caudillo de Nico, sí. Todo el amor salió mal, convirtió mi mundo en negro. Tatuó todo lo que veo, todo lo que soy y todo lo que sé. Sí, U-E-U-E-O. No. Sé que algún día tendrás una vida hermosa. Sé que serás una estrella en el cielo de otra persona. Pero ¿por qué Black... Pearl Jam? No, hombre. Nunca oído esa vaina, hombre. Buena canción. 5-4. Mi ex esposo, vaya, vaya, vaya. Las cosas que uno se entera. Eso es de Alex Rodríguez para María Juli. Saludos a todos desde Lisboa. Ah, pero estás muy desactualizado, Alex Rodríguez. Hemos hablado mucho del tema aquí. Pero es que él no le gusta nada a ninguna de las chicas del programa. Saludos a todos desde Lisboa, localidad de Suba. Claro, claro. No, Tarico. El barrio Lisboa, hombre, 5-8. Saludos a todos. Espérese a ver qué es lo que se le queda. No, pero aquí una vaina en italiano. ¿Qué? Esposa me dice. Ah, no, y en portugués. Esposa me dice tu amor que tive, que no sea inmortal. No sea inmortal, puesto que llama. Pero minuto, déjame acabar porque si no, entonces, ¿para qué leo yo? Más que sella infinito en cuanto dure. Me recuerda a mi esposo que falleció el año pasado. Mire. Esa es buena. No, porque buena. Es que no es el que muere, es que se muere el amor, pero el man murió. 5-8. Soldado de Santiago, para mí es una filosofía de vida esta letra del grupo Maná. ¿Cómo comenzó, Nico? Te digo que para un 0. Por eso, póngalo una vez. Esperemos. En su vida. Porque es que mire. La, pero usted tweets, sabe que se lo tira ya, sí. No, los tweets, uno usualmente cree que la calificación es de 0 a 5, no, pero siempre se da una décima porque escriben y cuando pero uno puede poner tweet, se sube Nico, del 5 al 5-4, 5-8, porque ya es muy bueno. Pero Nico, pero le puedo pedir una pregunta. Usted no puede poner un 0.001. Está empezando para el 0, ya con podría la elección ser. Musical está para el 0. Pero le puede meter una milésima. ¿Qué tal, no? Que salga una frase, pues, que uno diga, yo no sé, pues, Roberto Ledesma. Maná, el verdadero amor perdona, no abandona, no se quiebra, no aprisiona, no revienta como pompas de jabón. Yo no. Vamos a poner 0. No, pero ¿por qué se escribió? ¡Chapó sí, para Nico! Nah. Jaime lo presionó y lo presionó hasta que le puso ese 0. Uy, sobre todo lo fácil dejaste, que es presionar. Te dejaste presionar, Nicolás. Te dejaste presionar. Perdóname, la presión viene de Maná. Uno no puede escoger a Maná como una letra decente para a mí me gusta la Maná. Música. La sillita. No, es que todo lo que no nos gusta, gusta. A mí me gusta todo. Uy, menos mal no eres oyente y menos mal no te dio por escribir el tema de hoy. Nico, ah, no, espere que ya voy a escribir. La frase es, no sé qué clase de hombre eres tú. Conmigo no puedes arrancar, tal vez no le sube al tanque gasolina. Eres una chatarra que está buena pa' quiliar. Uy, es que la muchareja le faltaba coltejer mal de ropita y por eso la mujer es el viagra del hombre. ¿Es eso? Eso es de Neruda, ¿verdad? Eso es de García Lorca. ¿De quién es eso? ¿Con viagra? ¿Qué poeta es eso? ¿De Neruda? Neruda hablando de viagra. De Neruda. Porque no existía. Neru, de blanco, sí. Nota, Nico. 5-8. La frase que me mata, mi rey. Yo te la dedico, Eros Ramazzotti. Tu cariño es una promesa que me atraviesa, que navega de costa a costa en mi cabeza. Ya lo ves, pienso tanto en ti porque no tengo miedo por mí. Un besote. Nota, Nico. Uy, esa canción es detestable. 0-1. Fue éxito en esta emisora. La estrenamos en Buscando. Pero nada, ustedes fueron. Ah, ok. Huh. Yo nadie me obliga de la pestilencia. Temazo, canción muy al estilo del dictador. Eso. Que se le acaba su reinado. Eso. Porque vuelve el jefe Nicolás Donato Samper Casale. 5-4. Ah, es que verdad. ¡Ídolo! 5-4. La frase y tan solo me dejaron dolores, penas y deudas del prístino cantante Luna Verde con el tema ¡Ay, qué calor! 5-8. Por Georgie, el muy caserito, saludos. Oiga, ¿por siempre, qué lo nombran no? todo el día? ¿Por qué? Siempre. ¿Cómo es que están se llama completo el man? Verdad. Jorge, ¿cómo se llama? Es que le han dado con tres apellidos. Jorge Eduardo Cárdenas Abondano, ¿cómo es que se llama? Es que no me acuerdo. No sé, pero Jorge Eduardo Cárdenas sí es. Que alguien nos ayude ahí en Twitter si son tan amables. Jorge Eduardo Cárdenas Londoño. ¿Y no tendrán el tercer apellido algún oyente de esos? Sí, ¿alguno lo debe tener? Algún oyente acucioso. Es que verdad. Deberíamos la traer. Gente sí. Me identifico con esta letra por mi bajo éxito con las mujeres. Dice Mac, I've never been so looking so lovely as you did tonight. I've never seen sunshine on bright. I've never seen so many men as you if you wanted to dance. The Lady in Red, de Chris de Burch. Uy, nota, qué Nico. Canción horrible es esa, 0-1. No, pero es que no es lo que a usted le gusta. ¿A quién le gustaba esa canción? A un poco de gente que la llevó al número uno en Estados Unidos. Yo le digo a quién. Nico. Orlando eso. Y Luis Alfonso Salazar. Yo estaba abrazado. Luis Alfonso sin eso. Duda. Nadie sabe lo que tiene hasta lo que pierde de la agrupación Cinderella. Uy, grupo de rock de los 80. Sí. Sí, como pensé que era el merengue que decía uno no sabe lo que tiene hasta que no lo tiene. Power ballad y esas vainas. Sí. No sabe lo que tiene. Ese. Bueno, también, esa es la versión en español. Buena tarde a la comarca, dice Diego Fernando. Mira una estrella y deja de brillar. Toca una flor y se ha de marchitar. Negra suerte la que me tocó. Saludos, escuchándolos en diferido desde Spotify. Por cuestiones de la U, no alcanzo a oírlos en vivo. Bueno, estudie, eso está bien, pero nos oye en diferido, que está bien. Hay una frase de Diomedes que dice, Dios mío, dame vida y dame salud, que de lo demás me encargo yo. Bah, nota, Nico. No, es 0-1. Bueno, y ya, yo creo que ahí vamos. Bueno, bien, pero bueno, tiene razón. Pero está Nico, bueno, sabe que está bueno el tema. El tema está muy bueno. Bueno, ese tema es bien simpático, le digo. Yo no le tenía fe, hermano. No, tiene lo suyo. Es buen tema. Bueno, muchachos, no me queda más remedio que poner el arepaso número uno que hoy es. Ya, uy. No son las 50, sí. Bárbaro. En los originales. Ojo con algún error, porque estoy listo para guillotinar. Estoy nerviosa. Porque entonces me da miedo ya también acertar. Un concurso donde la chepa, la chiripa mucho cuidado, y la leche superan no puedo, los ni acertar ni brutalizar. Piensa, pierde. Es que eso Aranjuez fue muy raro. Nunca lo voy a olvidar. Bien. Buena suerte. Lo primero que se me ocurrió. No, me imagino. Bueno. Es verdad. No, yo estoy aquí tranquilo esperando un error. Uno solo. De cualquiera del grupo, por supuesto. No es una persecución. Sí. No. ¿Cuál es el rey más rico de Europa? ¿De qué país? Eso sale, ponlo en internet y sale de una. Ahora, el que lo sepa, hay problemas. Yo les recomiendo a los que están en la mira que pasen. Yo me fui a brutalizar de una vez. ¿Cuál es el rey más rico de Europa? No salía. No, yo te espero, mi amor, ni más faltaba. Laurita, no, es un error. Nicolás Samper, Bélgica. Perdón. No, es que sabe que estoy tapado, arañata. ¿De verdad está malito? Sí, estoy maloso. Laura Hoyos, Alberto de Mónaco. Él no es rey, mi amor. Ah, ese señor no. Él no es rey, menos dos para Laura Hoyos. Ay. La monarquía no es lo mío. Sí, lo mío tampoco, para nada. La pero corrección. Tampoco es una ladrona de emociones como un amigo mío de la mesa. Que no, el pópulo tampoco es tuyo. Ahora ni la monarquía ni el pópulo. No, una sola cosa. Un punto medio. O sea, ¿no tienes un punto medio? No te bajes allá. Nico y Sergio, o sea, es la pareja show de buenos días. Nicolás Samper, Bélgica. Orlando Rivera, el de Luxemburg, con N. Menos dos. No, porque quería decir Luxemburgo, hombre. Sí. No sé, yo pensé que era Yandú lo que quería decir, que es un animal. No, no, Luxemburg, me faltó la O. Menos dos. No, déjelo. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. ¿Qué pasa, Nico? No, Luxemburg, hombre. Luxemburg, sin la O, no he entendido. O sea, muy alemán, Luxemburg. Luxemburg. ¿Y con María Julián, España? Más varados. Laura Natalia, Dinamarca. No, ahí no hay ningún punto negativo. Óigame esta historia tan bella, hombre. A ver. Es que me pongo a leer esta. Es que yo, a mí me encanta leer. El país está entre Suiza y Austria. ¿Alguien quiere decir algo? No. No, no. Nico, usted sabe. Open Signal no valida. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. La cobertura de Claro es única, porque es la número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021 y lo confirma Un País. Cámbiate y compruébalo. Con Claro puedes todo. Open Signal lo valida. Ahora compruébalo tú. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021. Además, la señal de Claro llega al 99% de los municipios del país. Cámbiate y compruébalo. Con Claro, puedes todo. Tiene solo 176 kilómetros cuadrados y es el último vestigio vivo de lo que fue el Sacro Imperio Romano Germánico. Claro. ¿Cuál? ¿Liechtenstein? ¡Es chapó para Nico! No, no, pero ¿cómo que chapó? Claro, era muy fácil. Chapó. Yo creo que Orly va bien. Orly va bien. Porque ante los logros, que son muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. ¿Puedo darle el punto o está fuera de tono en este concurso? No, yo creo que no. Alu, pues sabemos que tiene corona, pero no. Tampoco. Orlando. Tan de frente, no. Orlando. No. Este va es de príncipe a mendigo. No es lo mismo. María Juliana. No. No hay necesidad. No, ni le pregunto a Laura porque Amando contesta las dos horas. Bueno, a Laura Natale. Sigo. Es el país con más ingreso per cápita. De los 40.000 habitantes, el promedio que reciben al mes, 130.000 euros. O sea, este es un país para vivir. ¿Pero qué? ¿Para vivir bien? Perdón, 650 millones de pesos mensuales en promedio. ¿Qué tal? Usted recibe como 55 millones de pesos. No, es que de verdad. Es que se murió la esposa del monarca más rico de Europa. La princesa Marie murió a los 81 años. El viejo se murió antes, ¿no? Sí. ¿Pero sabe cuánta plata dejó el viejo? ¿Cuánto? 4.000 millones de euros tiene. No. Así suave, pues. O sea, ¿cuál reina de Inglaterra? ¿Cuál no, nada? No se les chao. Olvide. Liechtenstein. A ver, Nico, pronuncie con Liechtenstein. Eso. Qué pena, me produce emoción oírlo brutalizar. Muy bien, Nico. Traté de darle el puntico, pero no fue. No se fácil. Pudo, no se pudo. Uy, esta gente está muy mosca, brother. ¿Ah? No se pudo. Bueno, no, eso era todo. Lo siento mucho. Bueno, Arepaso, ¿cómo va, Laurita? Orlando tiene menos 47 puntos, yo tengo menos 25 puntos. ¿Cuánto? Laura Natalia tiene menos 13, María Juliana menos 5 y Nico tiene 8 puntos. Que esa es la parte que me parece rarísima este mes. María Juliana siempre era menos 30, menos 38. Ahora está menos 5. Eso me tiene buena como... campaña. ¿Qué opina, Orlando? Hay meses de Orlando. Meses. Sí, buena campaña. Hay meses de meses. Orlando, no se haga el loco. ¿Qué opina, brother? No, no opino. Yo nunca opino. No opino. Ah, bueno. Opine, comprométase. Juéguesela. Oh, no, yo no opino. No opino. Acuérdense que cada cual es esclavo de lo que dice. No, entonces, pasemos en blanco. Oh, está solicitando estar muy, muy, muy pendiente. Bueno, yo le quiero dar el punto a Nico, pero nadie deja. ¿Ah? Despegamos. A Nico así es muy difícil. No. Yo opiné, Juli. Pues pega, brother. ¿Qué pasa? Bueno, se me niveló el equipo. Emilio, vamos con música y ya volvemos después con muchas cosas más en los originales. Bueno, pero ok. Voy entonces con lo nuevo de Natalie Imbruglia. Esta canción que es adelanto de su nuevo álbum Firebird, que sale el próximo 24 de septiembre, Maybe It's Great. En los originales, un gran momento. Ahora en los originales, un momento de sabor para cada día, con las nuevas Saltinas, sabores en empaque individual. Delicias de sabores. No lo conozco. Pero me leí un artículo que salió en el periódico La Vanguardia de Barcelona, en donde salen los mejores restaurantes de Barcelona. Y ya abrieron una sucursal en Madrid. El señor trabajaba en el Bulli, que era, o Bulli, yo le digo Bulli, que era ese invento molecular de hace muchos años en Roses, en Cataluña, Adrián Ferrá, y él se fue y montó su sitio que se llama Estimar. Todo está muy bien y un gran momento es el que, no sé, tienen la oportunidad algunas personas. Ustedes no sé si saben qué es un sándwich conocido como el bikini. A ver. No. Cuéntanos. Es un sándwich partido en dos triángulos y parece un bikini, dos bikinis. Perdón, pero así se llama. Ah, ok. Hey, no, generalmente claro. Es jamón y queso. Y eso lo llaman un bikini en España. Hola, tío, dame un bikini. Pues el señor de Estimar le dio por la brillante idea de, en vez de hacer el bikini con jamón y queso, con salmón ahumado y caviar o sietra, y está cobrando por el sándwich bikini $100. Eso fue lo que leí. Sí. Por supuesto, yo prefiero aquí entre ustedes y yo, y agradezco a nuestro cliente que me ha mandado esa muestra de saltinas, porque me comí las de tocineta y casi me muero de la gloria. María Juliana, adelante. Bueno, y es que es momento de hacer algo diferente. 6 de la tarde pasadas y hagamos algo diferente, como por ejemplo probar estas nuevas saltinas sabores que además vienen en un empaque individual que está chévere para uno irse comiendo una a una de a poco. Por ejemplo, las de queso crema y cebolla para un break en la tarde, o las de tocineta que ya nos decía Jaime que son increíbles y están perfectas para compartir con los amigos. Y yo sí que soy chocolate lover, pues ni hablar de las de chocolate y canela, que son deliciosas para matar ese antojo de algo dulce y rico. Nuevas saltinas sabores, un momento de sabor para cada día. Bueno, pues... Y aparte de eso, el mejor producto para mí de la historia de la humanidad son las saltinas, ¿no? ¿Qué hacen? Muy buenas, muy buenas. La básica, qué pena, no sé. Muy buenas. Sé que estoy siendo buenas, exagerado, mire. Pero eso es lo más rico del mundo. Nico, cuénteme. Deliciosas. A mí las de chocolate y canela me parecen pero un hit. Son buenísimas. Pero son así, ricas, tremendas. Pero... Son enviciadoras. Deliciosas. Claro, todos los sabores son súper ricos, pero ustedes saben a mí que me ha gustado demasiado. ¿Cuál? Que vienen en empaque individual. Eso es buenísimo. Entonces, uno puede comprar varias, claro. Pero se lleva su paquetico, lo mete en la cartera o deja otro en varios lugares para poder estar picando. Uno en cada cartera, Lau. Eso. No, lo que pasa es que si no es el paquetico individual, perfecto, claro. Se envejecen muy rápido. Eso sí me parece una idea brillante, o sea... Muy rico. En el carro también lo puedes comer, se puede mantener quieras, uno, exacto, unas... Si estás en un trancón, tienes unas galletitas ahí, si estás haciendo una vuelta, las tienes en tu cartera y es delicioso. Y picochón. En el cajón picochón. De la oficina. También. Todas partes. Bueno, fantástico. No, y me faltaron las integrales que me encantaron. No, la verdad es que es bastante largo el producto de bueno. Bueno, Nico. No me le dieron el punto, hermano. Estoy como triste. ¿Leemos tweets? ¿Le parece bien? Bueno, si quiere, me parece una gran idea. Bueno, mijo, pero tenemos pendiente un tema de los originalitos, sí. ¿No? Tenemos originalitos, por favor. Ah, no, bueno, no, bueno. No, ¿usted cree que es que a mí se me olvida? ¿Vas a profundizar? Vamos, sí, me parece buena idea. Desarrollo del comentario, porque no es una noticia. En los originales, los originalitos, con el gigante de la actuación, Vern Troyer, Mini-Me. No, no, I want to say hello to Colombia and thank you so much. Basados en una idea original de Guillermo Memo Orozco. Pero gire solo con te, escúchame, entre. Estoy aquí con Cocosete, originalito total, divino. Nunca creció, Laurita, nunca. Ay, hermoso, hermosa. Divino. Bueno, originalitos. Hombre, estoy ya demasiado confundido y a la vez muy agradecido por esa chica que, o sea... ¿Por qué pajecitos en un matrimonio? Yo nunca he entendido esa vaina. Claro. ¿Por qué si Nicolás se casa no le llevo yo la argolla? Yo no he entendido eso. Sí, alguien ay, grande. No, sería hermoso. Pero ¿por qué niños chiquitos? Yo esa parte no la he comprendido, Nico. Explíqueme. Porque son tiernos. Yo no sé. Yo no sé por qué eso. Que sobre todo las fiestas de matrimonio, no importa la hora, pero a mí me parece que son fiestas para grandes, ¿no? Claro, entonces sí, ese es un encarte después que entregan los anillos y uno, ¿y para dónde cogió con estas muchachas solas? De verdad. Mejor dicho, Chicho, Le cuento, Nico, ¿quién fue esa brillante mujer que ha solicitado que esto no vuelva a pasar? Ella se llama Rox Quintana. En Twitter está como La Azucarita. Y escribió ese tweet que dice: me van a odiar, pero no quiero niños en mi boda. Pero no es un derecho. ¿Pero de quién? De ella. Pedir ah, no, claro, pues ella decide su matrimonio, ella lo hace como ella quiera, fiesta. De acuerdo. Pero usted se imagina uno, es que yo entiendo que tan lindos los niños, y después usted qué hace con los niños, es que la fiesta, papá, que a mí me gusta el merecumbe, y usted qué hace, los niños bailando en la pista, eso no. No, por eso, eso no. Si uno no baila, ¿cómo serán los niños? O sea, que lo saquen a bailar a uno y uno, ¿usted para dónde coge? No, yo... Nico. Sí, no. O sea, es complejo esa situación porque, bueno, hay mucha gente también que supongo, digamos, la invitan a un matrimonio y dice, bueno, ¿yo con quién dejo los niños? Que eso también debe ser un camello, ¿no? Y no tienen con quién dejarlo, entonces, y llegan, dice, con ellos. Exacto, voy a ir con ellos al matrimonio, ¿cierto? Y que van elegantes, pues, con su chaqueta gallineto y la cosa. O sea, tampoco se van a ir con feos. ¿Qué pasaron por dónde a buscar el traje? Por el niño elegante. Ah, por la casa del niño elegante, como corresponde en cualquier matrimonio. Nico, una pregunta, ¿la casa del niño elegante también incluía ropa para niñas? ¡Claro! ¿O era solo muchachos? O no, la casa del niño elegante era unos vestidos lindos de primera comunión, lindos para niño y niña. ¿Terciopelo para niños? ¡Claro, hombre! Corbata de caucho, por si usted necesitaba, para no hacer el nudo, el niño no sabe hacer eso. No. Sabe que me encanta la situación de ese lugar. Y se quebró, ¿no? No, por eso. ¿O será pero que gran se, local. Se fueron para Miami, se exportaron? Es que de pronto era una idea muy brillante. No, a mí me parece, o sea, uno calificar a un niño de elegante, ya a mí me da, pues... pena. Términos para hablar aquí, para allá y acullá. Bueno, pues esa es la historia... ¿Cómo se llama la chica? ¿Roxy Cárdenas? Se llama Rox Quintana, se llama. Pues, Rox, es un punto interesante el tuyo y yo te aviso lo que pienso en privado. No puedo, tampoco porque dicen que es que yo soy una persona que... No, pero es que también yo creo que es difícil, ¿no? Por lo que le digo, por ejemplo, si unos papás los invitan, y no pueden dejar a los niños en ningún lado. No vayan al matrimonio, o sea, no pueden hacer nada distinto a excusarse. ¿Cuál mi es el pregunta problema? Es, exacto, ¿qué hacen? O sea, no lo verían excusan, como un gesto de mala educación, es que digo no, yo. Pero ¿cómo ir a un matrimonio con los hijos? No sé. Invitamos no. a usted sí, no, y a su señora a un matrimonio. Sí, exacto. Y usted no tiene que llegar niños, con un par de valijas de 4 y 6 años. Pues no, claro. Puede. Generalmente los niños invitados son los pues yo diría. Los pajecitos ya, parece. ¿Qué pasó, total? María Juli? Los primitos, los, pues por ejemplo, sí, ¿no? O bueno, o los hijos de la pareja que se casa en caso de que los tengan. Por ejemplo. No, eso está muy bien, pero pues en mi caso mis hijos eran más grandes que mi señora. Es un poco delicada la situación. De altura, digo yo. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Nico? No, aquí con todos. ¿Qué pasa, Nico? Ah, no, de altura de sí todos. Me queda claro que yo soy muy grande que un poco más grande. Ah, no, pero es que Emilio es más grande que cualquiera, ¿cómo así? Y Cristina también es inmensa. Que todo el mundo. 77 para una mujer es inmensa. Bueno, conclusión de la historia, a mí me gusta Rox Quintana, me parece que la chica está en el punto y mire, yo tengo una historia y era un problema entre el grupo de amigos y era, quieren venir a la casa, pero este man no lo invitamos porque llega con el hijo y siempre, y uno le decía, por favor no traiga a su hijo, hermano, esto es de grandes y siempre llegaba. ¿Usted qué hace ya después del intento número 15? ¿No? No, nada. No volverlo a invitar. ¿Qué hace? No, usted? Exacto. Entonces nos reunimos, ¿qué hacemos? Pues, votación, o no se vuelve uno al a niño y que no vayan los papás también, esa es una buena opción. No, pues, sí, no, exacto, pero si uno le decía, por favor, sin hijos. Pero es que no es un plan chévere un pelado de 12 años y un poco de borrachos ahí, hola. Es que de verdad. Sí, tampoco claro. Es el lugar más... Por eso digo, es que no, ya nos reunimos ya la junta directiva y dijimos, bueno, hermano, se hizo todo lo que se pudo. La única manera es obviar la invitación. Y así ha sido. Y manda uno regalo. Pero es que era invitar a 3 amigos a la casa a chupar. Eso era todo. Un claro. Sábado. Pero ¿quién le dice? Pues el que invita dice, por favor, sin niños, sin hijos. Sí. Y no era como si uno le hablara a una pared. Hola, qué pena. Yo, qué pena de qué, hermano. Y a la vez 15 uno dice, no, eso ya no tiene arreglo. Parece que después que el muchacho se independizó y ya no iba a nada, pero ya era muy tarde. Muchas gracias. Bueno. A la pregunta, Nicolás, del tema de hoy. Claro, mire, el tema del día de hoy en los originales es el siguiente. Aquí está. ¿Qué frase de una canción te gusta mucho porque te identificas con ella? Vamos a ver qué dicen los oyentes. Luis Córdoba. Liechtenstein es el país más aburrido del mundo. He visitado el país por culpa de mi esposa 2 veces. Luis Córdoba. Pero no. Pagan bien, Luis. 130 mil euros al año. Yo prefiero quedarme aburrido, le cuento. No, tranquilo. Reventamos, estamos que reventamos cada vez que del puente nos tiramos. A mí me sonaba lógico, luego me enteré que era cada vez que de frente nos miramos. Bruto. Claro, es que las letras mal dichas, eso funciona un montón. Ese sería un buen tema, ¿sabe? ¿Cuál? ¿Qué canción cantabas? Pero te enteraste que era diferente la letra. Sí. Ese es un gran tema. Casi pero vamos todas. A desarrollar. Ese lo hicimos. No sé si se acuerdan. Claro, sí, que llamó un tipo a decir que... sí. Que no puede evitar que los ojos se le hable. Y estaba hablando de no puedo evitar que los ojos se me agüen de Nietzsche. Ese no me acuerdo. Sí, no soy una mujer de un solo hombre. Juan Luis Guerra, Burbujas de Amor. ¿Qué es eso? Yo no he oído eso. Buah. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera. Quisiera ser un pez. Ay, oiga el vibrato, Nico. Sí. Hay que escucharla del programa. Sí. ¿Sí vio? Quisiera ser un pez. Pero eso se parece a una para meter mi nariz en tu pecera. Parece un gong esa y garganta. Hacer burbujas así de amor. Uy, no cantes más. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu ¡qué pecera. Malo! Hacer burbujas de amor por donde quiera. Seguramente esta canción es la favorita de Orly, Samira. El hijo de ranas y de Rin Rin Ranacuajo salió esta mañana muy tieso y muy majo con pantalón corto. Bueno, ni eso que me la cantaba mamá al portarme mal. 0-1. Sí, 0-1. Sí, muy raro. ¿Qué es eso? Está como un rollos infantiles. Hola, mesa redonda del antirradio, más esperados por sus seguidores. Yo, feliz inicio de semana. La frase que identifica es de Juan Luis Guerra y dice con entonado acento: las palmas son más altas y los cuervos comen de ellas. Yo soy el cuervo. Nota, Nico. María Juliana. Vamos a ponerle. Muy buena. Con vibrato voy a dar esta nota. 0-1. 0-1. Jorge Eduardo Cárdenas, Londoño y Costilla de Domínguez. Saludos. Muchas gracias. Las tumbas son para los muertos, las flores para sentirse bien, la vida es para gozarla, la vida es para vivir la mejor. Canción de los Fabulosos Cadillac. Qué mala canción. Calaveras y diablitos. Exactamente. Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy y creo que tendré que expulsarlas fuera de mí. Fuera de mí. ¿Qué es esa canción? Toreros tan muertos, mi agüita amarilla. Agüita amarilla. Fui un momento feliz cuando lo nuestro empezó, pero todo cambió, el amor acabó. Es del grupo Nietzsche, ¿verdad? Pude haber sido el rey del mundo, pero encontré mujeres a mi lado, Vicente Fernández. No me paso. Ya listo, hermano, aquí no. Vamos, ahí vamos, Nico, pero... No, pero vamos bien. A mí me parece que ha funcionado el tema bien. Cada día y de noche quisiera tomar mi tetita cada vez que la veo a mi mamita. Ay, uy, de Wendy Zulka. Uy. Wendy Zulka, cantante de ópera peruana. Tiene el vibrato, tiene el chillido, sí. Pero ya creció, ¿no? Le cambió la voz un poco. ¿En qué anda Wendy Zulka? Pues ya canta bien. Ya canta bien. Es que tiene como 20 años. Ya tiene más de 20. Alejandro, todos tenemos un amor que nos complica la vida. Todos tenemos un amor. Es de la mosca, ¿no? Una mosca, sí. Pero esos hay que meterlos a la cárcel, ¿no? ¡Nota, Nico! 5-8. Bueno, Emilio. Vamos con un tris de música. Vamos entonces con esta canción linda de John Williams y Alan y Marilyn Bergman, de una película, el remake de Sabrina de Sidney Pollack con Harrison Ford y Julia Ormond, nominada al Oscar. Y Nico, ¿usted me puede creer que a esto le ganó Have You Ever Really Loved a Woman de Bryan Adams? Es que el mundo pasan está unas cosas que uno torcido. No entiende. Sí. Y esta canción la canta Sting. O sea, párele bolas, Nico, y va a ver por qué estoy un poco frustrado con esa noticia. Esto se llama Moonlight. In the moonlight. Open Signal no valida. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. La cobertura de Claro es única, porque es la número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021 y lo confirma Un País. Cámbiate y compruébalo. Con Claro puedes todo. Open Signal lo valida. Ahora compruébalo tú. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021. Además, la señal de Claro llega al 99% de los municipios del país. Cámbiate y compruébalo. Con Claro, puedes todo. En los originales, una nota tecnológica. Tecnología Movistar, en donde estrenar dispositivos es positivo y los puedes llevar con 0% de interés. Bueno, aparte de que el hombre se rodea de mujeres muy bellas, anunciaron que tecnológicamente es un video espectacular y hay las primeras imágenes de Rod Stewart a los 76 años haciendo con tres chicas en los Kensington Gardens, un video, su primero en 6 años. El hombre vestido de militar y en una grabación impresionante a 5 cámaras. Él está celebrando su matrimonio número 14 con su esposa Penny Lancaster. Y bueno, pues con esta modelo que tiene 2 hijos y que es hoy en día una concursante del Celebrity Master Chef de BBC. Pero el hombre feliz, tranquilo, este sí no le pasan los años. Tiene 7-6, el viejo Rod Stewart, con gran tecnología, su último video. Nico, notas tecnológicas. Mire que el fabricante de automóviles eléctricos Tesla sumó un nuevo logro en esos esfuerzos que ha hecho por reducir, lo que hablamos un poco al comienzo, el asunto del impacto climático. Y pues informó que en la actualidad ellos pueden reciclar el 92% de las materias primas que utilizan en las baterías de sus vehículos, cero emisiones. Así pues dieron a conocerlo en un informe de impacto ambiental del año 2020, en donde ese proceso ya se aplica en todas las instalaciones de la compañía. Notas tecnológicas. Laura. Notas tecnológicas con WhatsApp, que sigue trabajando para mejorar las funcionalidades de la aplicación. Y es que de acuerdo con un medio especializado en información sobre esta plataforma, pues la aplicación está trabajando actualmente para aumentar los plazos de la autodestrucción de mensajes a 24 horas y 90 días, WhatsApp permite que la gente pueda programar la eliminación de un mensaje desde finales del año pasado, pero actualmente el usuario solo puede configurar las conversaciones para que todos los chats se desaparezcan en el paso de 7 días desde su envío. Por el momento, pues esta es una novedad que se está probando hasta ahora en teléfonos Android. No ha llegado, no se ha masificado, pero ya están probándola. Hay que recordar también que WhatsApp recientemente comenzó a permitir que los usuarios enviaran mensajes con imágenes que se autodestruyen después de que la persona que la reciba, pues la abra. Entonces esto es un tema de seguridad para la gente que le da miedo enviar este tipo de archivos. Bueno, María Juliana. Bueno, en tecnología Movistar, estrenar dispositivos es positivo y muy fácil. Solo tienes que seguir estos dos pasos. El primero, escoger tu dispositivo, y el segundo, elegir el mejor método de financiación y listo. Así de fácil. Nadie te da más. Movistar. Aplican términos y condiciones. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy nació Gene Kelly, antiguo bailarín. I'm singing in the rain. Año 12, murió en el 96, muy cuch. Barbara Eden, actriz americana. ¿Esta no es la Mi Bella Genio? Claro que sí. Así es, claro. Año 31. Hombre, unos días como hoy se murió el saxofonista de UB40. Yo sé que no. Acabo de recibir la noticia, estoy hecho pedazos, estoy contra el piso. ¿Qué grupo? ¿Qué estilo? Sí, ¿ah? De verdad, estoy muy triste. Pido retirarme un rato del programa porque estoy muy triste. ¿Y ya está, Jonathan? Dale, brother, un segundito. Ah. El estilo. Pelos. Sabor, un vaso de babas. No, bájale, por favor. Si quieres. En el año 1926 murió Rodolfo Valentino, un actor italiano que nació en 1895. Él murió muy joven. Yo tenía un compañero, un amigo libanés, y en las fiestas se echaba el pelo para atrás, se echaba gomina y le decían: ¿de qué se disfrazó? Y decía: de Valentino. ¡Ah! ¡Ídolo! Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, ¿qué pasó con Keith Moon hoy, Emilio? Un día como hoy nace el señor Keith Moon, baterista de una de las bandas más importantes del rock, de The Who. Nace en el 46. Vamos a recordar uno de los clásicos de The Who, esto es del 65 tal vez, se llama My Generation. Sangre en la interpretación. Un día como hoy también nace Kobe Bryant en 1978. Fallece misteriosamente en el 2020 en un helicóptero. Estrelló. No él, el piloto. En un día como hoy nace Alberto de Mónaco. Ah, no, es la respuesta de Laura, perdón. En un día como hoy nace Alexandre Desplat, compositor francés, ganador del Oscar en el 61. Y Rick Springfield, era una pinta. Y el tema, ¿cómo es que se llama? Nació en el 49 hoy. El tema más famoso de él. Esto fue número uno en el 81. Jesse's Girl. Claro. Originales, daré paso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Mucha atención en el enunciado para que no me empiecen a gritar. Y ni que se enredaron. Exacto, y que yo no sé. Son tres, la respuesta hay que dar tres conceptos. El que tenga los tres tiene más uno, el que tenga dos no tiene nada. Sí. Y el que tenga uno, menos uno, pero si alguien tiene cero, menos uno, y el de uno se salvó. ¿Estamos claros? Ok. ¿Hay alguna duda? María Juliana, ninguna. Laura. Ok. No. Según un experto en belleza, ¿cuáles son los tres seres vivientes que más tiempo gastan en mejorar su presentación? ¿Ah? Seres vivientes que más tiempo gastan en mejorar su aspecto, su presentación personal. Según un experto en belleza. Entiendo. No, pues que vas a entender nada. Una vez menos dos, qué carajo. A ver, sí, cómo está también la situación. ¿Qué carajos? A mí me fui por mi menos dos. Bueno, menos dos para Orlando Rivera y Laura Hoyos. Originales. La correccional. But I corrected them, sir. I think, aquí tengo un ejemplar de eso. When my wife tried to prevent me from doing my duty. Se llama Cocoset. Buah. Corrected her. Nicolás Samper, los gatos, los koalas y los elefantes. ¡Divino, Nico! ¡Ah! No, pero notas es que tristes de los dos animales. Sí, hombre, no voy a poner nada más. María Juliana Correa, la mujer. Ese es un ser viviente. Y claro, un experto, sí, en belleza, imagínese. Laura Natalia Franco, gato, humano, oso. No. Y Orlando, nada. Lo dijo Karl Lagerfeld, que imprimió un librito, uy, pequeñito, que se llama Chupet, que es sobre su gatica, que es una sagrada birmania muy linda. Yo prefiero a Cocoset. Ojo con la respuesta. Hasta aquí llegamos. No voy a darle más madera a nadie. Nadie tiene más uno, por supuesto. Las mujeres, los gatos y las moscas. Importante que investiguen, ay, lo de las moscas. Las moscas. No sé si las han visto cómo se... Cómo, sí, se mueven los, las patitas. Cómo se contonean. Es... ¿Qué? Un experto en belleza dice... ¿Qué opinan de Cerepas? Bueno. Bueno. Claro, las moscas se la pasan como refregándose, sí, las patas. Como... Todo el tiempo. Se limpian, sí, todo el día. ¿Y los gatos? Ah. Para. No. ¿Y las mujeres? Gatos, sí. ¿Qué tal una mujer vanidosa? Duda. Pues yo no sé si la señorita Mila Kunis gasta tiempo, no, arreglándose. No. No, creo que ella no. No, es así. Ella no. No mucho, ¿no? Ella no es tan afecta a eso. No se es tan esfuerza vanidosa. Demasiado, no, no. ¿Cómo hará de paso, señorita Laura, por favor? Orlando tiene menos 49 puntos, yo tengo menos 27 puntos, ¿cómo? Laura Natalia menos 13 puntos, María Juliana menos 5 y Nico tiene 8 puntos. Orlando, su opinión del resultado del arepazo, mijo. Nada, lo normal, vamos bien. Bueno, sí. Ya tiempo, matemáticamente me puedo salvar de pronto. falta. Menos 49 puntos. ¿Qué es lo que pasó? Casos se han visto, casos se han visto. ¿Cuánto falta para...? De todo se ve en la viña del Señor. Acuérdense lo que les enseñé y no han querido aprender. ¿Qué? Con los partidos de fútbol, que en el último, en los 30 segundos finales, todo cambia. Norli, pero te tocó jugar como tres ligas, pues, para remontar esto. Te toca jugar como 400 partidos y los demás equipos no tienen 10. Te como tres ligas y dos Champions, pues. ¿Pero cómo vas a tener tiempo? Tienes menos 49 puntos, bro. Hombres de poca fe, pesimistas. O sea, ¿cuántos, es positivo, ¿cuántos arepasos quedan? Positivismo. Estamos a 20, ¿qué? 23. No, hermano, usted está más llevado, pero hermano, de verdad, o sea, quedan... Lo dijo el filósofo, y lo han querido aprender. Otra cosita, si no quieren aprender, a ver qué les pasa. No, pero es que con un menos 49 tomamos con beneficio de inventario el aprendizaje. Lo dijo el filósofo, no el filósofo. Proverbio Muisca, el que va solo llega más rápido. El que va acompañado llega más lejos. Usted está solo. Ay, sí. Sí, sí, así es la vida. Pero ahí vamos, ahí vamos. Vamos con música, Emilio. Ok, vamos a continuar ahora con Jamel Lewis, que son estos legendarios productores y compositores que le han hecho éxitos a mucha gente. Han trabajado con Janet Jackson, con... George Michael Jackson, Lionel Richie, Herb Alpert, y hace poco publicaron su primer álbum bajo su propio nombre, que se llama Jamel Lewis Volume 1, y ahí está esta canción con Mariah Carey, esto se llama Somewhat Loved. We stood there alone in the silent corridor. Bueno, la chica se llamaba Freda Josephine McDonald, nació en St. Louis, Missouri, en el 1906 y murió en París en 1975. Pues esta mujer será la primera negra nacida en el extranjero, francesa de adopción, que entrará el próximo 30 de noviembre al Panteón de Hombres Ilustres en la capital francesa. Será la sexta mujer que accede al mausoleo. Les digo algunos que están allí enterrados. Marie Curie, Voltaire, Rousseau, Marat, Victor Hugo, Émile Zola, Jean Moulin, Jean Monnet. ¿Quién? Y Soufflé, él inventó el soufflé. No, mentó el soufflé. Eso pensé yo, claro. Esta mujer arrancó en Estados Unidos y se fue para París y se convirtió en un éxito increíble desde 1925 con este tema que voy a registrar, lo de 1930, que cantó por primera vez en el Casino de París. J'ai deux amours, mon pays et Paris. Tengo dos amores, mi país, Estados Unidos, y París. A ver. Aquí. Antigua. Deja abierto porque... Pues va al mauso, al Panteón francés. Pues con toda la razón, canción de Panteón. ¡Ay! Es una alondra. Canta más lindo que María Juliana Correa. Es. Le jala el vibrato con toda también. ¡Uy, hermano! ¡Uy, esto yo... O sea, Edith Piaf es una idiota. No, la... Edith Piaf es Billie Eilish. Saguilero. Mon pays et Paris. Tengo dos amores, Laura. Mi país y París. Yo quisiera conocerla, pero está muy muerta. Se enfermó, murió en un hospital en París. gritos de agonía. No, déjala, déjala. ¡Ah! Y con grito violento. ¡Ah! Uy, no, pero a mí me parece que Brejulera tiene más vibrato, ¿sabes? No, está. Ojo que le digo, parece que tuviera una gelatina en la garganta. Vibrato. Nico es año 1930 y estuvo en la guerra. Y ya fue de la resistencia de Charles de Gaulle contra los nazis. No, pero sin duda. ¡Déjela, hombre! Ustedes no conocen a Josephine Baker, me la van a maltratar. ¡Déjela! ¡Oh, lindo canta, hombre! Es un ruiseñor. Parece una alondra, no se me olvide. Sí, una mirla. Un jilguero. Un copetón. Este sí está con más ganas de cantar. Óigala, ahora sí parece un pájaro de verdad. Pero sabe que esa canción una podría pegar. Yo creo que va a ser éxito. Me gusta. Muy poco engolados, ¿no? No me parece que esté engolada. Ella cantaba cero engolados. No, a mí me parece que la Gracie Rendón debería cantar así hoy en día con Alejandro Sanz y le iría bien, ¿sabes? Uy, sería qué dueto, ¿eh? Oiga, es que sí parece realmente una golondrina. Sí, ah, una torcasita, hombre. Pero es que una golondrina sola no hace primavera. Sí, es un vencejo. Saludos, doña Josefina. Viuda de San Pedro, Josefina Camargo. Bueno, quedé mareado, pero... No. Hay que registrar en la belleza... ¿Es la primera voz de dónde? Josephine Baker, no. Sí. La primera negra extranjera que van a enterrar al lado de Marie Curie en el Panteón de París. Panteón Nacional de Francia. Linda voz, hombre. Yo la quisiera revivir. Sí, muy linda, es que vale muy la pena. Pero podemos revivir su obra aquí. Exacto. Pues deberíamos poner una canción cada 15 minutos. Eso, de Josephine Baker. La frecuencia me parece precisa. Me encanta. Ah, no se muevan. Tenemos deportes hoy y muy importantes. Nicolás lo sabe. En los originales, cosas que te dan más. Conoce Visa, una red que trabaja para todos. Bueno, María Juliana, cosas que te dan más, con la cortesía de Visa, por supuesto. Pues mira, Nico, hoy se conoció el ranking completo de los 50 deportistas más influyentes del año y este es un estudio que se hace basado exclusivamente en un análisis en redes sociales. Digamos que se basa solamente en ese aspecto de influencia que hoy por hoy, pues nos guste o no, es bastante importante. Tiene en cuenta cinco aspectos: la frecuencia de publicación, el alcance, participación, dónde están sus seguidores y el atractivo que tiene para ellos. Pues la número uno, indefectiblemente y después de todo lo que sucedió en los Juegos Olímpicos, es Simone Biles, que fue una mujer de la que se habló muchísimo durante esas semanas, que sentó un precedente muy importante en términos pues de salud mental, etcétera. Naomi Osaka, por ahí también salió, sí. Canelo Álvarez, Paulo Dybala, pero una de las grandes sorpresas es que Messi está muy lejos, está apenas en el puesto número 12 y Cristiano Ronaldo está de sexto. Más bien lejos, es verdad. Está lejito, sí. Sí. Lau, cosas que te dan más. Dan más las Kardashian, ¿no? Que siguen dando de qué hablar pese a que su programa, su reality, ya salió del aire, ya se terminó. Pero esta vez por cuenta de Kylie Jenner, porque se confirmó que está esperando su segundo hijo junto a Travis Scott. Ella pues sabemos que es muy popular por su marca de maquillaje, porque además es, creo que de todas, la más millonaria. Pero esta vez una fuente cercana dijo que ella estaba disfrutando de su embarazo en privado con su primera hija Stormy. Pues sabemos que las cámaras estuvieron rodeándola todo el tiempo, pero esta vez lo hizo más privadamente y que está muy contenta. Muy joven, muy también bien. Es ella, ¿no? Sí, claro, es muy joven. Ahora, yo he estado haciendo en estos días la tarea de preguntarle a varias personas, a ustedes, lo hemos hecho aquí, si saben qué es Visa, y la mayoría me contestó que son las tarjetas de crédito. Pero, pues hombre, no. En realidad, Visa es una red que conecta prácticamente a todos con todos. Visa trabaja para que las personas y los comercios puedan hacer negocios desde cualquier lugar del mundo, María Juliana. Básicamente, y entre otras cosas, lo que hace Visa, Nico, es ayudar a los comerciantes a vender online y trabajar todos los días para que todos podamos participar en lo que conocemos como comercio. Quizás pienses que Visa es una compañía de tarjetas de crédito, ¿eh? Pero en realidad Visa es una red que conecta prácticamente a todos con todos. Visa es una red que ayuda a las personas a mover su dinero de aquí a allá y ayuda a ese comerciante a vender online estos jeans que estoy usando. Una red que trabaja para conectar vendedores y compradores. Si quieres saber más sobre todo lo que la red Visa puede hacer, visita www.visa.com.co. Conoce Visa, una red que trabaja para todos. Emilio, vamos con música. Pues Nico, le tengo el nuevo disco de Billie Eilish. Este álbum se llama Happier Than Ever. Y esta canción me gustó bastante de ese trabajo. Esto se llama Billie Bossa Nova. Open Signal no valida. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. La cobertura de Claro es única, porque es la número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021 y lo confirma Un País. Cámbiate y compruébalo. Con Claro puedes todo. Open Signal no valida. Ahora compruébalo tú. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021. Además, la señal de Claro llega al 99% de los municipios del país. Cámbiate y compruébalo. Con Claro puedes todo. Notas que son otra cosa. ¿Ustedes sabían que hace 110 años se robaron un cuadro? Uh-huh. Pero no era el cuadro más famoso del mundo, sino simplemente un cuadro del Museo del Louvre. Sí. Era otro cuadro del Louvre, pero no era la primera vez que alguien se llevaba una obra. O sea, ya entraba la gente al Louvre y se... tranquilos, vestidos de capataces, lo que fuera, y se metían un cuadro en la ropa. Le quitaban el marco y se lo llevaban. Este cuadro se hizo famoso por ese robo. Es tan otra cosa la nota que me parece espectacular que fueron citados a comisaría Pablo Picasso. No. Pablo Picasso y Guillaume Apollinaire. Yeah. Porque este Guillaume le había robado dos estatuillas al Louvre a un amigo común. Porque... Picasso comenzó un movimiento que decía esto, hay que quemar estos museos y destruir las obras para dar el paso al arte nuevo, a todas esas vainas del cubismo, y tú sabes, el malagueño propuso tirar las figuritas al Sena y el poeta las intentó revender, el señor Guillaume. Bueno, y el interrogatorio dijeron, uy, aquí está metido Picasso, y el malagueño lo citaron. Y eso lo siguieron durante mucho tiempo y nunca se dieron cuenta que el que se robó ese cuadrito era Vincenzo Perugia. Con el museo vacío a las 7 de la mañana del 21 de agosto de 1911, entró en el museo vestido con el blusón de trabajo de mantenimiento. Descolgó el cuadro, lo desmontó en la escalera Visconti para deshacerse del marco y lo sacó del museo escondido en sus calzoncillos. No. No, en su ropa. Solo lo cogieron 2 años después, porque se lo trató de vender. Es que es un burro, este señor era uno. ¿A quién? A la galería Uffizi en Florencia. Es que véndaselo a... Claro. ¿Quién se lo vendemos? Muy verde. ¿Cómo se llamaba el señor que era gobernador de Cundinamarca? Pablo Quebro. Ardila. Véndaselo a Pablo Ardila, sí. Y todo queda tranquilo. Lo que pasa es que Pablito no había nacido, hombre. Ah. Hombre, era la Mona Lisa, la Gioconda de... No. Y desde allí es que este cuadro es infinitamente brutal. Si alguien tiene una mejor nota que esta, que hable. Nico. No, es difícil superarla, la verdad. Muy difícil. Pero le tengo una nota que es de otra cosa. Si quiere. Notas que son otra cosa. Claro, exactamente. Porque Mbappé, el jugador del PSG, parece que rechazó la nueva oferta de renovación del club francés. Ay, entonces, no me diga, yo pensé que el man se aplastaba ahí a esperar. No, el hombre estaba negociando su contrato, entonces estaban ahí como en ese tira y afloje habitual de esas negociaciones y no, como que desestimó la oferta que le hizo el PSG y le dijo, a mí con eso no me detienen acá. Entonces parece que Nasser Al-Khelaifi, que es el dueño, digamos, el que está detrás de todo el impulso económico del PSG, está pensando, ¿sabe qué? Yo ya voy a negociar con el Real Madrid a este man. Y la idea o la triangulación que ellos pretenden... Oiga, Nico, pero venga, ¿y cuánto vale ese traspaso? Qué pena la Debe costar, no sé, por ahí. Yo creo que va a costar mucha plata, 250 por ahí. ¿Y no dice que el Real está sin plata o era el Barça? No, pues el Barça está en una situación económica muy mala. El Real Madrid está terminando su estadio, pero no está tan difícil su situación como la del Barcelona. Y finalmente necesitan contratar a alguien de esa categoría, como Mbappé. Mbappé también ya había hablado de que, pues, o había dejado insinuar que quería un horizonte diferente al del PSG, pero el PSG, la movida que pretende hacer es llevarse a Cristiano Ronaldo. Entonces así uniría a Cristiano Ronaldo, a Messi y a Neymar en un mismo equipo. ¿Notas que son otra cosa? Sí, pero es otra cosa. O sea, Cristiano y Messi en la cancha, ¿cómo hacen pa quererse? O sea... Ah, pues eso vamos a verlo, ¿no? Esa es la historia, ¿no? Una pelea, o sea, de goleadores o de balón de oro. No, pero ¿quién es el capo aquí? Claro. Es muy fuerte. O sea, eso es meterse en un rollo muy fuerte, brother. Pero bueno, sí, gracias, exacto. Porque su nota es mejor que la mía, ¿cómo le parece? Es no, otra hombre, cosa. Es que son notas que son otra cosa. Vamos a ver María Juliana si nos da la talla. María Juliana. Todo el mundo está muy pendiente de lo que está sucediendo en Afganistán y muchas personas de diferentes partes del mundo están tratando de ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Pues hay un caso que lo protagonizó una estadounidense, ella se llama Alison Renault, ella tiene 11 hijos y ha estado muy pendiente de todo lo que ocurre en Afganistán. Pues ella también tiene una especialización en política espacial y en el 2019 conoció a 10 niñas afganas en una conferencia que se llamó Humanos a Marte. Estas son niñas que hacen parte de un club de robótica, muy pilas, muy estudiosas. Pues cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando en Afganistán, dijo, las tengo que ayudar. Así que movió mar y tierra y se comunicó con personas influyentes en Qatar para que agilizaran las visas y las pudieran sacar de Afganistán para que llegaran a Qatar sanas y salvas y, bueno, pudieran continuar con sus vidas. Esta mujer lo logró, las 10 niñas están en Qatar ahora y, bueno, parece que van a continuar con sus estudios allá. Vita, cuéntanos algo. Definitivamente esos actos de solidaridad son otra cosa. Como otra cosa es el arroz parbolizado Doña Pepa, que tiene unos beneficios únicos y diferentes a otros arroces. Para empezar, tiene un color dorado que le da un toque único a las recetas del día a día, y ni hablar de su rendimiento, porque te rinde un 18% más que los arroces tradicionales, porque su preparación, como ya les he contado, es especial. Por cada taza de arroz debes agregar 3 de agua. Ingresa a www.doñapepa.com.co y descubre por qué es otra cosa. Bueno, Emilio, otra cosa es... ¿Qué? Le damos los últimos oyentes. Es que a mí yo ayer... Bueno. Que ya no leo. Antes de que Emilio nos ponga música. A la pregunta, Niki. ¿Qué frase de una canción te gusta mucho porque te identificas con ella? A mí me encanta una que siempre le digo a Emilio. Emilio, how about some music? Sí. Y el hombre es que está desnudando una morena con baby blue pants. Y le quita el pantalón y le dice que el calzón, los cucos, no sé cómo se llama eso, el calzón. Sí, los cucos. Le dice, a Nico le gusta decirle cucos. No, uy, mira, te pido. Panty. Uy, Dios, se acabó el programa. Es que ese par, o sea, usted une, y si usted hace la mezcla panty-cuco, peor. No, Patrick. Los calzones. Entonces los tiene color baby blue pants y se los quita y le dice, how about some music, darling? Uy, esa me gusta. Yo, Emilio, en el programa le digo, how about some music? Un poco perdido yo. Un poco, bueno, sí, un poco polémico. Qué golazos los de Vinicius ayer. Ahora vamos a hablar de eso. Hey. ¿Qué tal segundo? Pues hizo goles, por fin. Pero no fueron cualquier goles, ¿no? Sí, pero pues ya era hora, mijo, pues es para el arco. No, pero ya, pero ¿qué tal? Bueno, Nico, ojalá sea cierto lo de Ronaldo y Messi. Ahí se comprobaría que Cristiano es mejor que Messi, pero eso nunca será posible, nunca. No, Nico, a ver qué pasa. Nota. No sabemos porque es un supuesto, pero pues esa es la idea del PSG. Nota, Nico. No, 0-1. Qué pena con Nicolás, pero UB40 es un hit. Tarra de Babas es Black Sabbath y sus nefastas líricas. Y según entendieron, Arepas, una mosca cuida más su presentación que Nicky. ¡Nota, Nicky! Vamos a poner, bueno, el último fragmento del tweet es para un 5-9. Pero el comienzo fue de una pobreza terrible, así que vamos a ponerle un 0-1. Esa cantante francesa suena como Aura Cristina Gaynor. No, peor. Ya digamos. Quisiera la francesa, pues. Jeremy Cade, la calmecánico, hace días, hace tanto tiempo, en verdad lo merecía, y como necesito tanto el carro, lo llevo a revisar. Bibi, quiero reparar mi Cadillac. Yubi, yubi, yubi, yubi. ¿Qué es este tweet? Sí. De verdad. ¿Por qué Laura ríe en el micrófono? Es que de verdad la gente. Pues si querida, esa es la letra que lo marca, bueno. Debe tener su Cadillac. Querida, dime cuándo tú vas a volver. Ajá. La canción de Orly, Juan Gabriel. Perdón, esa letra del Cadillac es el cacharrito, ¿no? Era... Pues Juan Gabriel, hombre. No, la del Cadillac. Es que acabo de caer en cuenta. Tengo la más remota idea. Sí, claro. Sí. Claro. Que eso era de Roberto Carlos. Yo sí. No, es pero que mi Cadillac, sí, tarara, tarara, para. Sí. Claro, claro. A ver, busquemos la canción. Llevé mi Cadillac al mecánico. A ver, busquemos la canción. El cacharrito de Roberto Carlos. Llevé mi Cadillac al mecánico hace días, tanto hace tiempo, en verdad lo merecía, y cuando necesito tanto el carro, y iba a revisar. Bibi, quiero reparar mi Cadillac. Yubi, claro, buena canción. Ronald, no, perdón. Jonah, ya te la mando. Uy, pero estamos todos perdidos. Eso. Esta es una de las muchas historias que suceden conmigo. Primero fue el susto cuando lo de León aquel. Después era prohibido fumar y me encontré. Voy. Bye. Chao. Buenísima, me encantó. Es claro, muy que la buena. Nunca lo he oído. Es muy buena. Sí, un millón de veces. Pero no sea que se llamaba el cacharrito. El cacharrito. Es que, sí, no, es que buena. Les voy a contar. Había un profesor en el colegio que solo se sabía esa canción, profesor de música. Y la estrategia para cuando uno no quería hacer clase era que le decíamos que nos encantaba esa canción y el hombre se queda una hora cantándola seguido, sin problema. Bueno, muchachos, entonces ahora sí, Emilio, vamos con música. Bueno, how about some music? Con Peter Gabriel, este tema del 86 de su álbum So. Esto fue un éxito tremendo, número uno en los Hot 100 de Billboard. Se llama Sledgehammer. Open Signal no valida. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. La cobertura de Claro es única, porque es la número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021 y lo confirma Un País. Cámbiate y compruébalo. Con Claro puedes todo. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Bueno, tengo dos noticias de cine importantes. La primera es que ya llegaron a Chinchón. Chinchón hace parte de la Comunidad de Madrid. Todo el combo de Wes Anderson para filmar su última película. La película se llama, yo creo que les hablé de eso. Sí. Yo pensé que ya estaba filmada. La película se llama, permítanme, es La Crónica Francesa. La historia de un suplemento del periódico de Kansas que se realiza desde un pueblo francés. Y yo creo que es otro de esos plomos sensacionales de Wes. Pero la lista de actores es muy buena. Llegaron Tom Hanks, Scarlett Johansson, Margot Robbie, Bryan Cranston, Bill Murray, Tilda Swinton, Liv Schreiber, Rupert Friend, Hope Davis, Aidan Brody y Jeffrey Wright. Pues yo les deseo mucha suerte, pero qué jartera Wes Anderson. Primera nota. Laura, una nota de cine porque me voy a. Yo te remato con otra muy brava. Pues una nota de cine para los seguidores de la serie Succession. A mí personalmente me encanta y hoy ya se anunció la fecha para el estreno de la tercera temporada. Va a ser en el mes de octubre. Recordemos que esta es una de las series más esperadas, en donde vamos a encontrar muchísimo drama y revolución para esta tercera temporada. Así que en octubre es la fecha elegida, pues obviamente ha tenido retrasos pues, por todo el tema de la pandemia, pero en octubre ya es oficial que se estrena la tercera temporada de Succession. Gracias, Laurita. Y mi última nota es que tuve la oportunidad de ver la última película de M. Night Shyamalan. No me gustó, pero tiene su cuento. La película se llama Tiempo en español y en inglés se llama Old. Y es que les hago la escena. A ver. Gael García Bernal y su esposa, una inglesa, se van con sus dos muchachos porque reservan algo muy, muy rico en internet y llegan a una playa maravillosa. El sitio de filmación es República Dominicana. Y cuando llegan allí, los niños empiezan a envejecer cada hora un año. ¡No! ¡Ah! Ay, yo me la quiero llegan, ver. Llegan de 6 años y salen de 50. Es no. Y duran un. No, es lo máximo. Lo que pasa es que está buena. un poquito adornada. Y el final, buenísimo. O sea, a mí me ama. Es el tipo de sexto sentido, Nico. La película más predecible de la historia. Esa sí es la película. Pues espero que en esta acierte, porque sexto sentido, no, pues. No me 5 minutos, ustedes ya saben que termina. Esta película está un poquito rebuscada, pero solamente pensar en la idea de que usted llega a una playa y cada hora que pasa se envejece un año. Esa es buena. Los niños salen de 50. Con eso les digo todo. Los papás, pues yo no puedo contarles qué pasa, pero no contigo. Bueno. No. Es rarísima, la película es rarísima y el final, como siempre, de Shyamalan es rarísimo. Pero es una película muy rara, muy perdida. O sea, una imaginación de esas que uno se le ocurre esa idea, Laura. ¿Ah? Sí, no, solamente a él, claramente. Imagínate, vas a una playa. Claro, hay como un ambiente raro. Pero cada hora que pasa, un año más, hay cuatro castings de cada niño. Cuatro. Pero no salen, pues no salen desvencijados. Saben bien, saben bonitos. Sí. Un poco antiguos. Pero el final es tremendamente chévere. Es hay que verla. Y son 14 personas que van a la isla, a esa playa, que es filmada en República Dominicana. No les voy a contar qué pasa con las 14. Los muchachos llegan de 6 años y de 11. Grave la situación. No. ¿Te gusta, Laura? ¿Te gusta, María Juli, la idea? Sí, sí. Yo había visto algo y obviamente lo atrapa uno. Una hora, 48 minutos. Tiempo justo. 100 minutos es increíble. Súper decente, sí. Pero si esto se asusta uno un poco, pero no. Sí, le dio miedo. Pero es que a mí me da miedo hasta Cocosete, pues con él le digo todo. Por ejemplo, no, en la noche no. Cocosete, si se queda mirando lo fijo, ¿usted teme? No, me asusto, aquí me está mirando y estoy toteado el susto. No, es que es lo que yo decía, cambio de dientes, le miro esos colmillos. Es demasiado indefenso, usted con una mano le tritura el cuerpo, bro. Demasiado chiquito. Pero él con sus ¿no? fauces. No hace nada. A ver, habla. No, no quiere hablar. No, pues no dice nada ese man. Yo creo que eso es mentira. No, es demasiado. Nunca dice nada. Es falsete. Bueno, ese es el cine de hoy. Emilio, ¿sí? Pongamos un poquito de música y ya nos vamos por último, Arepas. Listo, voy a continuar con la siguiente canción que tiene esta historia particular. Este es un tema muy, muy especial que salió en su momento en 1995, la versión original. Y este fue un remix que sonamos mucho en su momento en esta emisora. Esto dice así, el Jam Sessions Mix de este clásico de Janet Jackson, Runaway. Excuse me. Bueno, pues antes de darle paso a Santiago Ángel y antes de ir al arepaso después de Santiago Ángel, les cuento que en España es una locura lo que pasó porque Biden ignoró a través de su secretario de Estado, que es como el ministro de Relaciones Exteriores, la importancia de España en Afganistán. Y pues me dio mucha risa porque pues incluyeron a Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, Ucrania, Albania, Turquía, creo que a Colombia, creo que a todo el mundo. Y estos manes hicieron su trabajo y se murieron varios españoles y están sacando de a 300 diarios a dos puertos españoles. Y entonces pues la prensa española hace referencia de que Biden habló con Pedro Sánchez 30 segundos en la OTAN. Pedro lo empujó un poquito y Biden, ¡ay, ay, ay! Y ya. Pues ayer hablaron 25 minutos por teléfono y el país está consternado de la emoción. Entonces ya hicieron un acuerdo de que traen y que no traen y que no sé qué. Entonces, bueno, es la historia. Santiago, ¿cómo estás? Hola, Jaime, ¿todo bien? ¿Qué tal ustedes? ¿Cómo van? Bien, hombre, ¿qué más? Bien, pues mire que le tengo también noticia de España, que ya se dio, es muy importante, pero a propósito de su historia, pues ya no se necesita tanto trámite y la restricción, ¿no?, de colombianos para llegar a España. Ya pueden llegar, viajar a España sin problema con el certificado de la vacunación y un QR, pero pues ya se puede regresar a España, muy importante. Sí, ya lo habíamos mencionado, ¿no, Nico? Nico lo mencionó al comienzo. Muy bien, Nico. Al arranque, claro, a ver que, pues, que bueno, se normalizó un poquito la situación, menos mal para mucha gente. Sí, bueno, perfecto. Bueno, ¿qué más? Mire, mañana vamos a estar hablando de dos cosas puntuales, movidas políticas porque pues ya hay mucha más tracción en los partidos, en las campañas, empezamos a ver ya de forma oficial anuncios de nombres y bueno, también unos errores que Dios santo, ¿no? Pero el candidato exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, pues ha sido tema de conversación hoy en Colombia por ese audio que se conoció en el que aparece amenazando con pegarle tiros a un ex socio suyo. Y también hay movimientos del lado de Alejandro Gaviria, que estuvo este sábado con el expresidente Juan Manuel Santos conversando. Va a renunciar a la Universidad de los Andes esta semana, según las fuentes de la FM. Y también hay movidas políticas otra vez en el Partido Verde, que está roto por dentro por cuenta de Camilo Romero, y esta vez la pelea ya es frontal entre los dos exgobernadores, Camilo Romero de Nariño y el exgobernador Carlos Amaya de Boyacá, porque Romero insiste en estar muy cerca del petrismo y enfrentarse a todos los líderes del Partido Verde, y el Partido Verde insiste en estar cerca de la coalición de La Esperanza y de Fajardo. Entonces les vamos a contar más movidas políticas. Hay movidas políticas en el Centro Democrático, hay movidas políticas en el Partido Conservador del exalcalde Peñalosa, en fin. Y lo otro, Jaime, es que tenemos una historia importante sobre Haití, otro desarrollo más sobre la historia del asesinato del presidente Jovenel Moïse, una historia gorda, grande, que nos vamos a adelantar. Anunciarla toda mañana, bien. La vamos a hacer por partes, además, no la vamos a adelantar también, pero es una historia gorda, así que estén atentos a la FM. Y listo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Santiguito mío. Qué pena hoy tan tarde, pero... No, señor, ni más faltaba. Usted manda. No, ¿qué tal? No mando ni en mi casa. Muchas gracias. Muchas bueno, gracias. Chao. Arepaso número 3. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, el tema que les dije de España, de que pues los tipos se enfermaron un poquito porque el secretario de Estado no lo nombró España y eso ha generado una polémica, pero ya que se pusieron de acuerdo y ya están, creo que España está sacando más gente que Estados Unidos. Tiene que ver concretamente por un tema específico. Y es el arepaso. ¿Cuántos españoles murieron en la guerra de Afganistán? Es un número, ¿ya? Uy. Conservadores, ¿no? No digo más. Ay, no tengo ni idea. No, pues di, no tengo ni idea. Menos dos directo. Número. Creo que... que no se trata de ganar, se trata de competir, hombre. El técnico puede perder y no le pasa nada, usted está volando, vamos a ver qué está dice. Está solo en el parque. Me preocupa mucho Orlando. A ver. María Juliana, 5.000. Orlando Rivera, 2.000. Nicolás Samper, 1.500. Laura Natalia Franco, 6.000. ¡Ay, me salvé! Laura Hoyo, 100. No. Laura, ¿tú qué sientes ante todas las respuestas? ¿O tú no ya sé, no sientes nada? No, yo ya a estas alturas del concurso ya no se siente mucho, y sobre todo con los números que uno ya no siente. No. Menos uno para Laura Natalia Franco. correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Chapó más uno para Laura Hoyos. No me ¡wow! Chapó. Porque ante los logros que son... Muy bien, Lau. Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. ¡Qué bien! 102 españoles asesinados, 96 militares, 2 guardias civiles, 2 policías y 2 intérpretes. Pero es que así es muy fácil, 62 los bajaron de un avión, ya 42. Ya con 62 en un solo accidente. Claro, pero ya eso es un entregaron burro. 102 cuerpos, ¿no? Hmm. ¿Cómo era de paso, Laurita? Orlando tiene menos 49 puntos, yo tengo menos 25 puntos, Laura Natalia tiene menos 14, María Juliana menos 5 y Nico 8 puntos. Bien, Nico, vamos bien, hermano. Óigame, ganador del Twitter de hoy. Mire, sobre el tema del día, que fue qué frase de una canción te gusta mucho porque te identificas con ella. Ganaron Olga Janet Osorio, que dijo: hola, mesa redonda del antirradio, más esperados por sus seguidores. Yo, feliz inicio de semana. La frase que me identifica es la de Juan Luis Guerra y dice así con entonado acento: las palmas son más altas y los cuervos comen de ellas. Yo soy el cuervo. Y Carlos Gómez, que dijo: llevé mi Cadillac al mecánico hace días, hace tanto tiempo en verdad lo merecía y como necesito tanto el carro, lo llevé a revisar, viví, quiero reparar mi Cadillac. Yubidubidubidu. ¿Se ganó? Pues dejó, me pareció bueno. Es muy bueno. Dejó polémica, charla, música, mecánica popular, bueno, mucha cosa. Bueno, así llegamos al final de los originales con un poquito de música. A las 8 en punto, Emilio Sánchez en El Sabor de la Noche. Muchas gracias, muchachos. Hasta pronto. Ok, nos vamos a despedir entonces hoy en los originales con esta canción que dice así. Un tema de Nicola Conte y Gianluca Petrella de su nuevo álbum llamado People Need People. Open Signal lo valida. Ahora compruébalo tú. Claro, es el número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021. Además, la señal de Claro llega al 99% de los municipios del país. Cámbiate y compruébalo. Con Claro, puedes todo.